Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también, como no hay dos sin tres, ahí en ese mundo virtual paralelo que no sabemos dónde está, pero que nos rodea, nos oprime, nos agobia, en fin, y nos facilita algunas cosas en la vida, que es internet, y en las redes sociales también estamos, en el Facebook y en el Twitter nos podéis buscar, y como no, pues ahí en la página de la emisora, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando deseéis, estéis ahí navegando, buscando información o ya preparando las vacaciones, que estamos en el verano. Y como viene siendo habitual, encargado de la dirección, realización técnica, producción, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y como es el inicio, también saludamos, como no, a los compañeros que remiten el programa de Radio Nava los martes y los sábados a eso del mediodía. Pues también podéis escuchar el programa en esa emisora amiga y hermana de Radio Nava. Y hoy tenemos un programa muy especial, puesto que después de, pues yo no sé cuánto tiempo hace, que por fin tengo aquí delante de mí a Paz del Castillo. Buenas tardes, Paz. Hola, buenas tardes. Bueno, pues digo esto porque yo, por más que estoy intentando recordar cuándo contacté contigo la primera vez, cuando te descubrí, yo no sé si fue hacia el 2005, ¿puede ser? Puede ser, sí. Puede ser. Bueno, probablemente, pues ha pasado, ¿eh? Sí, ha pasado, sí. Ha pasado tiempo. Ha pasado, pero luego lo que es el mundo, ¿no? Me recuerdo que en diciembre, cuando fui a sacar las entradas para otro pianista, Brad Meldau, que luego Paz me dijo que no pudo asistir al concierto, pues resulta que el 25 de noviembre actuaste en Oviedo, ¿no? Allí fue donde volvimos otra vez a retomar la conversación pendiente, porque habíamos quedado y luego pues se nos paró, ¿no? Bueno, Paz, lo primero, porque yo en aquella época, en el 2005, cuando te conocí, había un lío en internet, en este mundo, por saber de dónde eras. Porque, te cuento, yo intenté averiguar cosas de ti, lo mismo en un artículo me decían, es asturiana, en otro es de Valladolid, madrileña. Al final, vamos a ver, de propia palabra, tú que mejor lo sabes, ¿dónde naciste o dónde eres o cómo va el tema? A ver, cuéntanos un poco. Sí, bueno, el tema es un lío porque primero te preguntan en un sitio, luego en otro, y sacan de aquí y de allá y lo mezclan. Yo nací en Madrid, viví en Valladolid y ahora vivo en Asturias porque mis orígenes están aquí. La familia de mi madre es toda del oriente asturiano. Entonces, claro, ponen oriunda de Asturias o la pianista asturiana de origen vallisoletano cuando estoy aquí o cuando estaba allí, la pianista vallisoletana de origen asturiano. Entonces, por eso a lo mejor se ha generado un poco de lío, pero entre esas dos cosas. Sí, pero naciste en Madrid, pero digamos toda tu vida o los estudios los hiciste en Valladolid, ¿no? Sí, o sea, sí, era muy pequeñita y luego volví a Madrid ya de mayor proseguir mis estudios de piano y el superior y esto, pero sí, toda la vida musical, digamos que germinó ahí en Valladolid. Ah, pero esto es una duda que he tenido. ¿No estudiaste en el Conservatorio de Valladolid al final? Sí, ¿no? sí. Lo que pasa dices, que, ¿de Madrid también? Claro, porque luego yo proseguí, digamos que como hay ciertos grados, yo luego proseguí, como quien dice, los estudios superiores. En Valladolid no hay conservatorio superior, hay bueno. En Salamanca. Y yo creo que en aquellos tiempos ni Salamanca había, el que más se oía era Madrid, Barcelona, Zaragoza. Oviedo todavía no tenía el superior, porque ahora sí hay en cada comunidad uno con el grado superior. Pero bueno, yo después, pues con 18, 19 años, retomé un poco los estudios de música, porque entré en la facultad y yo seguí, era muy obediente, pero... disciplinada. Sí, pero no se me pasó el tema de la música y retomé mis estudios y preparé pruebas y empecé a bajar a Madrid a pedir becas y así seguí. A seguir estudiando. Oye, ahora que hablamos de esto de los conservatorios, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado esto, no? Que mismamente que tú eres una persona más joven que yo siempre lo comento esto, dirán los oyentes, soy un pesado, ¿no? Pero yo he visto esta diferencia que me abruma, ¿no? Yo en los 80, que era, digamos, un poquito más joven que ahora, pues veía que los conservatorios eran un poco elitistas, ¿no? Y en cambio ahora, pues observo, pues por mi hija, ¿no? Que muchos de sus compañeros, pues van a música, conservatorios, escuelas de música, sí. En fin, ¿cómo ha cambiado, no? Para bien, ¿no? Para bien, sí. Hay muchas cosas todavía que cambiar, pero sí, hay más música y más accesible a todos, y las escuelas municipales de los municipios de menos de X habitantes, eso ha sido, yo creo, que un triunfo, porque es la manera de acercar la música a los niños, a las niñas, que a lo mejor no pueden, por lo que sea, desplazarse a una ciudad. Una niña de Villaviciosa, por ejemplo, que pueda acceder a estudios de música, o una persona adulta también. Entonces sí, ha cambiado muchísimo, se ha abierto muchísimo. Si no los cierran, porque hay alguno que quieren cerrar, porque, claro, digamos que o todo o nada, se abrió la mano mucho y a lo mejor costear tantos conservatorios superiores, pues no lo sé. Hay proyectos de que dicen que sí se van a cerrar algunos, no lo sé. Independientemente de esto, ¿no? Con este boom, ¿tú ves que ha cambiado la forma de ganarse la vida? Porque no hace mucho aquí vino a hablar con nosotros Ramón Finca, que es profesor de piano precisamente del Conservatorio de Oviedo, ¿no? Y él decía que había, ya me estoy adelantando, ¿no? Que había una diferencia entre lo que sucedía en Inglaterra con la música y aquí, ¿no? Que en Inglaterra había muchísima más amplitud para ganarse la vida que aquí, ¿no? Que en España, que todavía estaba como un coto, que estábamos como más cerrados en lo que es el músico, ¿no? ¿Tú esto coincides con esa opinión? Sí. Es decir, que el músico tenía que ser músico y en cambio en Inglaterra pues se utilizaba para mil y unas cosas, ¿no? O sea, para asesor musical, bandas sonoras, en fin. Hay más campo para trabajar, sí. Aquí, digamos que lo tienes todo como más encasillado. Y tampoco, dentro de que se ha llegado mucho y se ha abierto mucho el acceso a la música, tampoco es una prioridad. Quiero decir, la gente a la hora de apuntar a los niños, pues siempre piensa mejor en un deporte, en informática, que en música, porque te llegan a decir los papás y las mamás que la música para qué sirve. Entonces se nos queda el campo en o clases o tocar. Y tocar solo, los grandes pianistas solo lo hacen uno o dos, vivir de tocar, y después de muchísimos años, porque pianos y pianistas hay muy buenos en todo el mundo. Pero para vivir en España de eso solo es prácticamente imposible, imposible. Imposible, ¿no? Y en otros sectores tampoco nos abrimos, ¿no? No, porque además tampoco hay una industria o una red, por ejemplo, de cultura, de empresas culturales o de empleos culturales. Quiero decir, aquí está todo muy subvencionado, con todos mis respetos, porque tiene que estar subvencionado. Pero, por ejemplo, lo que nombrabas de Inglaterra, pasa mucho que hay muchas escuelas privadas, muchos instructores privados que no lo ven como algo normal, y empresas que asesoran en una emisora de radio tienen su asesor musical, pero claro, es una empresa, o una empresa que organiza conciertos tiene su asesor, pero esa industria, esa red aquí no la hay. Entonces, al no haber ese caldo de cultivo, pues tampoco hay trabajo para todos. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, yo todo esto lo atribuyo a un proceso evolutivo, ¿no? Hace unos años teníamos 40 años de diferencia con Europa y ahora a lo mejor tenemos 20, ¿no? Todavía nos queda por suplir precisamente esos 20, ¿no? Y que, bueno, veamos la música como un trabajo, una posibilidad de vivir, ¿no? Como un Bisbal en un escenario, entre comillas, ¿no? Claro, es que a mí lo que más me duele en concreto eso de la música, ¿para qué sirve? Es como si me dicen el fútbol, ¿para qué sirve? Hay una, no sé, un agravio comparativo de claro, del deporte. El deporte sí es necesario, pero lo que es la cultura en España, uh-huh, en música, bueno, no te digo los de teatro, o sea, si los de conservatorio estamos mal, yo me acuerdo de los de la escuela de teatro. O sea, es que da pena que quieras dedicarte a ello porque no hay lo que es, digamos, un estadio de fútbol para los futbolistas ahí en cualquier pueblín, pero aquí no hay ese ámbito ni esa red. Y es una pena, la verdad, porque es una manera de generar empleo. En un teatro, un promotor que compre un teatro, como antiguamente, yo no digo que no se complemente lo público y lo privado, pero un promotor que tenga un teatro, pues desde el tramoyista hasta el electricista, ahí hay trabajo para muchísima gente de muchos campos. Entonces, la cultura la ven como algo secundario. Sí que es verdad que no salva vidas, pero yo creo que en Europa es otra historia. Es otra historia, sí. Bueno, pensemos que nos quedan otros 20 años por igualarnos, ¿no? Bueno, y ahora con esta situación no, igual alguno más aumenta la, bueno, ya, la, aumenta la diferencia. Oye, otra pregunta. ¿Cómo surgió esto de tu afición a la música? ¿Te viene a lo mejor, pues, no sé, a Ramón pues lo metieron los padres y escuchabas música, otra gente, ¿no? Yo te pregunto, ¿surgió por iniciativa propia, a lo mejor tu madre o tus padres te...? Bueno, en principio era una obligación en casa, entonces... ¿Una obligación? Explícanos un poco eso, ¿eh? Sí, sí, sí, era... A ver, digamos que ahora pues a los niños les dices, ¿tú qué quieres apuntarte? O, pues yo quiero voleibol, yo quiero... Yo me acuerdo de pequeña, éramos tres hermanas, yo era la pequeña, uh-huh, y fui como el vagón último que va en el tren, ¿no? Entonces yo me uní a ese tránsito. Entonces, de la misma manera que el colegio, los estudios era una obligación, no se cuestionaba, también eran otros tiempos. Pues las clases de piano y los exámenes de conservatorio, es que no se me ocurrió. Yo empecé con 6-7 años, era muy pequeñita. Y yo me acuerdo de ir de la mano de mis hermanas en junio a los exámenes y nadie decía, pues es que no quiero, es que no me apetece, pues que... Yo me acuerdo, claro, he tenido también una madre muy, muy estricta y muy en ese aspecto. Pero con el paso de los años, yo lo agradezco no solo porque me haya dedicado a ello, sino mis propias hermanas que lo dejaron en la adolescencia también. Entonces... Son unos años cruciales porque los niños son como esponjas. Entonces, quizás, no a rajatabla, pero esa visión de decir, bueno, tú tienes tus estudios, pero también tienes que tener una formación musical o de arte. En mi caso, ha sido un privilegio y una ventaja. ¿Y tus padres tocaban el piano? Nadie. O sea, nadie. En mi casa, nadie. Por amor a la música, sí, que había, les gustaba, ¿no? Éramos muy disqueros, como dicen en Sudamérica. O sea... en casa siempre ha habido discos, los discos de 45, de la época de ellos, de la época de mi hermana, de la época de los 60, de los Beatles. Había muchísimos discos en casa y yo siempre estaba escuchando música, eso sí. Y conciertos también. Entonces, bueno, había afición, pero tampoco una cosa de así elitista ni nada por el estilo. Lo que pasa que, bueno, luego ya vas creciendo y te vas dando cuenta si te gusta, si no te gusta, si te compensa, si no te compensa, y así fue. Evidentemente a ti te gusta, ¿no? A mí, claro, me gusta, sí. ¿Y ahora tus hermanas cómo lo ven esto? Porque, pues porque con curiosidad. Esta escena, si me permites, me estoy imaginando a tres niñas caminando, las tres hermanas del castillo, ¿no? Viendo camino al conservatorio, sí. ¿No? Sí, parando en la. Me acuerdo que había una cafetería de camino que íbamos cardíacas parando a tomar tilas. Porque era como una prueba, el no va más. Yo creo que lo pasábamos peor que en los exámenes del colegio. Entonces ellas lo ven con curiosidad, con asombro al principio y luego sí, luego se dan cuenta de que bueno, que es lo mío. Otra pregunta. Bueno, en los estudios y demás, ¿y te vas a Inglaterra musicalmente hablando? Pues fui a perfeccionar lo que es la técnica, no de composición, sino lo que es la técnica pianística. ¿Lo que es la pulsación, podríamos decir? Sí, yo me presenté a unas pruebas, a unas becas. Quería complementar mis estudios, en aquel momento lo llamaban estudios de posgrado, me imagino que ahora también. Y había un centro en Inglaterra que estaba así como un poco aislado y había un profesor que me interesaba. Entonces funciona un poco así. Pero allí, en aquella escuela, en Dartington School of Music, en Devon, que era como estar en un pueblecito aislado porque no había más que vacas, y el pueblo estaba a 7 millas. Era como un castillo medieval y luego como con bloques de edificios donde estabas alojado. Entonces allí, claro, lo bueno es que conoces a otros músicos, conoces gente nueva, abres un poco tus miras, sales un poco del cascarón. Y también coincidí con seminarios de composición, entonces ya como que abres un poco tus expectativas y yo que estaba deseando de aprovechar el tiempo y de aprender, pues allí la verdad disfruté muchísimo. Ese conocimiento, ese intercambio con otros pianistas que dices, ¿te ayudó a ver otros músicos diferentes a los que estudiabas en el conservatorio o ya los tenías de, digamos, de casa, ¿no? De los Beatles y toda esa disquera, ¿no? Que me gusta mucho la palabra, ¿no? La disquera que teníais en casa. Yo tenía. Sí, bueno, yo sí que tenía muchas amplias, o sea, me gustaba el rock and roll, el pop, todo, toda la música posible. Hay algunas cosas que no me gustan, pero bueno, no lo voy a decir. Bueno, eso es como todo. Pero, digamos que la música por ser música yo la respetaba toda. Y sí que me abrió muchísimo la mente y la mentalidad porque me di cuenta de que nunca era tarde. Que la gente allí disfruta no las metas sino el camino. Es decir, yo me acuerdo que disfrutaba tanto con unas señoras holandesas que habían ido a aprender canto coral. O sea, de la edad de mi madre que dices, bueno, ¿qué hacen estas mujeres aquí? Pero no tienen complejos, entonces aprendía tanto de ellas como de un pianista búlgaro, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, allí el problema también, claro, yo iba a perfeccionar y a estudiar, tampoco tenías mucho tiempo libre, pero sí que te abre la mente un poco para todo. Oye, ahora que comentas lo del pianista búlgaro, se me ocurre preguntarte, ¿hay diferencias de un pianista o la forma de tocar entre de unos países a otros? Sí, digamos que los latinos somos más impulsivos, menos técnicos. Los del este son muy, muy técnicos, muy matemáticos, como los japoneses, ni te cuento. Bueno, ya, eso es partitura, ¿no? Yo, o sea, en las pruebas, yo cuando tenía tres japonesas delante, ya digo, bueno, está todo perdido, porque son como máquinas. Y digamos que los españoles, italianos, franceses, tenemos un toque de romanticismo y de que ellos no tienen, o sea, no tenemos que avergonzarnos ni acomplejarnos de nada porque para mí, yo me acuerdo de alguna obra que toqué y bueno, que recibía críticas y me decían, se nota que es española, se nota que es española. Entonces, hay diferencia. Claro, yo no sé si es por el carácter, por la cultura o por qué. Porque a lo mejor las horas son las mismas. O la manera, yo creo que la mentalidad, la manera de enfocar las obras de arte, no lo sé. Sí, también, amén de esto, hablando de esta diferencia en Inglaterra, me comentaba Ramón de que allí se lo toma, retomamos un poco lo de antes, ¿no? Que se lo toman todo más relajado, ¿no? Como más de divertido, ¿no? Tú tuviste también esta sensación en el mundo, sí, inglés, porque él, al igual que tú, fue allí y, bueno, pues también tocaba, ¿no? Incluso me comentaba que iba a tocar, pues, a un sitio donde la gente sacaba el bocadillo y se ponía a comer mientras él allí tocaba, pues eso, pues piezas clásicas, y que lo veía todo como mucho más alejado un poco de este misticismo español, tal vez, ¿no? De que la música culta. No sé si tú... Sí. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que más puedo comparar así... Porque luego yo conocí a un profesor que luego estuve con él en su casa en Londres y con él perfeccioné, y entonces en Londres ya se veían más cosas que donde estaba. Entonces, sí, disfrutan, lo que he dicho antes, disfrutan del camino, y en todas las casas, en todas las familias, o sea, no tienes que aporrear al piano, pero digamos que ese germen o la música, o por ejemplo en una de las casas en las que yo estuve, en un piso había un piano de cola antiguo, y al final, como digamos despedida, se hizo una cena y bueno, se invitó a la gente del pueblo a aquel saloncito a hacer un pequeño recital, que eso lo haces aquí y no te viene nadie, o sea, sin que sea algo formal ni nada, pues lo que es todos los miembros del alojamiento, del retiro aquel de músicos, y son veladas o cosas que igual que puedes tocar clásico, puedes tocar, yo toqué un paso doble, y puedes tocar lo que quieras, o un tango. Entonces, digamos que lo disfrutan mucho más, independientemente de las nuevas tecnologías, de internet, de todo esto. Oye, hablando de profesores, tenía aquí una curiosidad por saber, una profesora que tuvo mucha influencia, Rosa María Kurczewski, ¿está bien dicho? Sí, no, pero su padre era polaco, pero era madrileña, no castiza. Oye, y sí, tuvo mucha influencia en mí porque, digamos que fue con ella con la que empecé a tomármelo más en serio. Bajaba todos los viernes en tren y al estudio de ella, y bueno, con ella estudié muchísimo. Y además era una mujer muy emprendedora, muy activa, hasta que murió precisamente en el 2005, y movía mucho asociaciones y ayudaba a los niños. Tenía esa visión de haber estado por todo el mundo, pero al mismo tiempo la visión castiza de la música. Y yo aprendí muchísimo de ella en todos los aspectos. ¿En composición o interpretación? En todo, ¿no? En todo. ¿Y enfrentarte al piano también te lo enseñan eso? ¿O lo tienes que coger tú cuando...? Sí, no. Era de las pocas que daba consejos, porque lo que te comentaba antes de las tres hermanas era porque nadie te decía nada. Te ponían ahí, sacaban una lista, me acuerdo de una señora con el pelo casco que salía, te llamaban y tenías que examinarte y punto. Y no te decían, pues vas a tocar ante un tribunal, con 8 añitos, es que era como decir, ¿esto qué es? Y ella no, ella sí que te daba consejos, te decía, bueno, incluso para la edad que tenía, cosas de relajación y de meditación y de... Era una mujer de muy, muy especial para mí. Vamos a escuchar el primer tema que abre este trabajo discográfico, El Latiendo de Paz de Castillo. Thank you. Bien, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en este programa, en este espacio, Músicas en la Tarde, en compañía de Paz del Castillo, que nos ha venido a hablar un poco, bueno, pues de su vida, sus músicas y sobre todo a presentarnos su último trabajo que lleva por título 11 Drops, esas 11 gotas. Oye, Paz, ahora que estaba escuchando esto y te estaba viendo, ¿cambiarías cosas de esta composición? ¿O no? Una vez que la cierras definitivamente. Las cierro. Las cierras, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Es como salir de una habitación y las cierro. Hombre, en algún concierto o en vivo puedes improvisar o añadir algo, pero normalmente están ya hechas. Como que tienen ya vida propia y ya no las toco. Ahora que mencionas la palabra improvisación, ¿a ti te gusta el improvisar? ¿Te gustaría el jazz o sí, trabajar esta faceta? Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Además, yo frecuentaba mucho los locales de música en vivo en Valladolid y en Madrid. Me gustaba mucho. Sí, sí, sí, me gusta. O sea que en un futuro igual vemos hasta un disco de jazz y te tiras ahí a la... Hombre, no soy tan buena en ese aspecto como ellos, porque hacen maravillas. Pero bueno, puedo exponerse. Sí que alguna vez me he sacado partituras de esquemas de jazz, de ritmos y de bajos, pero... Digamos que yo creo que ellos también lo llevan, igual que yo tengo mi propio estilo, los pianistas de jazz lo tienen también ellos como muy en la carne, ¿no? Se ve cuando lo están haciendo. Sí, bueno, tienen una tendencia natural hacia esas cosas, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuándo empezaste a componer o cuándo decidiste que lo tuyo era, digamos, la composición, ¿no? Pues tarde para muchos puristas, porque... Digamos que sí, yo creo que tarde porque tenía como 18, 19 años. Y eso, perdóname, pero ¿eso es tarde? Para los puristas de la música que estudian contrapunto y fuga y que tienes que seguir por una línea, sí, porque yo, digamos que tenía mis estudios de piano, de intérprete. Pero siempre he tenido como un poco como la recámara, como ahí... En donde yo improvisaba y empecé con las improvisaciones y también yo creo que me lancé un poco porque di con un profesor que no se me olvidará, Javier Pozas, que era un chico joven y tocaba mucho música de películas. Entonces yo le seguía, tenía 15 años. Y esos 2 o 3 años que estuve con él, pues empecé a improvisar y de vez en cuando sacaba algún tema o alguna melodía propia. Entonces, yo creo que empezó un poco ahí. Y luego ya con 18, 19, cuando ya salí, pues empecé ya a trabajar un poco más lo que son los recursos para hacerlo, ver lo que está bien, lo que no. Y llegó un momento en que al principio me costaba mucho trabajo. Como mucho esfuerzo intelectual porque lo quería hacer como muy matemático. Pero cuando me dejé llevar, cuando no lo pensaba tanto, me salía más. Entonces ya fue como echar a rodar. Entonces empecé y tenía 7, 8 y ya poco a poco las fui registrando. Entonces sí, sobre esos años. Empiezas esas composiciones que dan como frutos tu primer trabajo. Son las que... Sí, porque... coincidió justo en esas fechas y me presentaba pues a como supongo que como muchos compañeros a los ciclos de música joven, los ciclos del INJUVE, certámenes de nuevos compositores, no de composición, porque claro, hay certámenes de composición ya muy muy serios y muy estrictos que tienes que tener una partitura muy larga y eso. No, empecé así como poquito a poco. Y conseguí reunir 7 temas y me enteré de más o menos lo que tenía que hacer para estrenarlos y eso. Y aproveché, maté 2 pájaros de un tiro. No tenía maqueta ni manera de grabarlo porque en aquella época no existía el MP3 ni empezaba a salir el minidisc. O sea, era una cosa, pero yo ni lo tenía ni nada. Yo tenía una grabadora de estas de cassette. Y entonces la manera de grabarlo en concierto era una manera de tener también mi propia maqueta con la que empezar a rodar. Entonces, bueno, así empecé. Y con esa maqueta vas y te presentas a Susan Chani, ¿no? Pues con sí, esa más o menos. Cuéntanos un poco esto. Sí, con esa maqueta me presento, se lo mandé, vamos, primero la conocí en un concierto y la felicité, bajé a saludarla al camerino, fue pues a finales de los 90, que dio como muy pocos conciertos, 3 o 4 en España, de estos conciertos que, de estas giras que te enteras así como por casualidad, pero que se entera muy poca gente y a lo mejor si no hubiera ido no habría hecho las cosas así o sí, no lo sé, porque yo por aquel entonces era muy aficionada a la música de Suzanne, de Michael Nyman, empezaba la película El Piano, George Winston me gustaba mucho, todo este tipo de pianistas, ¿no?, que llamaban de la nueva era, que a mí el término siempre me ha parecido un horror porque me suena secta, no sé. Sí, en lo que derivó al final. Y ahí había un poco de todo, ¿no? Entonces yo me centré más en los pianistas y en concreto en esos, porque había muchos que con una cosa, con una idea, digamos que con esa sola idea hacían a lo mejor un disco o con un trabajo muy respetable, pero digamos que yo me decanté más por David Lanz, George Winston y Suzanne. Entonces tenía sus discos y bueno, cuando un amigo me dijo, oye, que viene a tocar a Valladolid y tal, digo, ¿cuándo? Y me dice, mañana. Bueno, conseguimos la entrada y bueno, yo tenía el concierto ya grabado. Y al mismo tiempo me había presentado a los certámenes de, a unas bolsas de ayuda de, para grabar y editar discos de la Junta. Y estaba mirando en Madrid presupuestos de grabación de los estudios, no tenía ni idea, o sea, bueno, empecé a sacar, me iba a los cafés, empezaban los cafés, los cibercafés, a los cibercafés, sí, porque yo no tenía internet ni tenía nada, y salía de clase y eso, y al cibercafé, que estaba allí horas, y entonces yo tenía unos presupuestos de ciertos estudios donde había piano, para que no me fuera muy costoso, porque la bolsa de ayuda era por 3.000 euros. Entonces, claro, si te daban un presupuesto de grabar 7 temas una semana a 5.000, pues no, ya no te daba. Entonces coincidió esa circunstancia. Estaba en la, me había presentado a la bolsa de ayuda, la había ganado, pero no tenía dónde grabar. Entonces, tenía los presupuestos, tenía que elegir y coincidió el concierto. Entonces, bueno, bajé, estuve charlando un poco con ella y le dije eso, que yo era, que empezaba a componer, que tenía todos sus discos, que bueno, que me gustaba muchísimo el piano desnudo y tocar piano solo, que dónde le podía mandar un, le empezó la pregunta directamente, que dónde le podía mandar mi trabajo. Me dio una dirección postal, se lo mandé y tardó como 3 meses en contestar. O sea, que tampoco fue una cosa que decir. Y bueno, a los 3 meses dijo que en un principio que no trabajaba con otros artistas, que nunca lo había hecho, pero que bueno, que dadas las circunstancias, que me parecía que aceptaba la cantidad estipulada y que bueno, que si quería, que me invitaba a su casa, que me alojaba allí y que me podía reservar diciembre. Entonces, bueno, tampoco hizo falta mucho, porque yo entonces no me lo pensé. O sea, luego lo pensé cuando estaba en el avión y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Pero en el momento le dije que sí, y bueno, con mis clases y mi trabajo, y porque tocaba por las noches en un café, en la Plaza Mayor, en el Café León, y entonces con todo me costé el billete de avión y allí fui a grabar. Oye, ahora que estabas hablando de la maqueta, tengo que preguntarte una cuestión técnica, ¿no? ¿La maqueta era un CD ya o estaba en una cassette? No, era un CD. Era un CD. No, porque te lo digo, te lo pregunto porque estamos hablando del año 99 y bueno, todo esto yo lo viví, estaba empezando, vamos, o sea, grabar las tostadoras de CD, pues bueno, aquello era un privilegio tenerlas para copiarlas en casa, vamos, no sé cómo. No, yo no lo tenía, no, por eso yo te digo, era una cosa. Yo era pues como eso, gota a gota, o sea, yo había tocado en el Café España en Valladolid y conocía a Mario Benso, el programador, Y él tenía una pequeña mesa de mezclas, y entonces él fue el que, gracias a él, pues me lo grabó y me lo sacó en un CD, pero yo no lo tenía. Yo había tocado una vez allí y hablé con él, que además curiosamente es de Gijón, ese chico. Y el Café España ya, bueno, ha pasado a otras manos y ya no sigue, pero en aquella época era muy activo con la gente joven y esto. Y bueno, yo no lo tenía, fue gracias a Mario. Bueno, coges el avión, te vas a San Francisco y grabas allí con Susan, ¿no? ¿Cómo fue? Estuviste una semana allí en su casa y ¿cómo fue todo el proceso? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hacíais allí entre tú y Susan y, en fin, cómo era aquello? Pues yo iba a la aventura porque yo no sabía, la había visto en dos ocasiones, en el concierto este que te comenté y luego en otro en el que apenas la vi de lejos porque tocó en el Centro Cultural de la Villa posteriormente y estaba yo en Madrid, ya estaba bajando a Madrid a clases y tal y fui con unos amigos pero no se pudo bajar, había seguridad, bueno, casi ni la vi. Entonces iba a la aventura y bueno, bien, me fui a buscar al aeropuerto y luego pues al día siguiente, porque claro, yo llegué muy cansada porque tuve que hacer transbordo y eran casi 13 horas de avión y también el horario, o sea, yo me fui de día y llegué de día, entonces, estaba fatal. Yo iba con mucha disposición, pero me dijo: mañana vas a dormir todo el día porque lo vas a notar, que voy a notar yo. Al día siguiente un dolor de cabeza y bueno, ya en la comida, ya fue cuando empezamos a hablar y a romper un poco el hielo y organizamos unos horarios de grabación que tampoco eran muy madrugadores porque era empezar a las 11:30. Lo que pasa que yo sí que le pedí practicar antes en el piano de ella, ya tenía un Yamaha, un C4, y le pedí practicar para hacerme con la tecla, porque yo lo llevaba estudiado de memoria, llevaba mis partituras, llevaba todo, pero yo lo llevaba como para hacer el menor trabajo posible intelectual para que saliera mejor. Luego hacíamos pausas para comer, que la comida era breve, siempre después de comer, a 1:30 o 2, dábamos un paseo por la playa o por la zona de alrededor y luego a las 4:30, 5, pues otra vez a grabar y eso todos los días. Marcial, ¿no? Ley marcial, horario, muy bien, ¿no? Sí. Sí, porque si no te impones un horario, ¿no? Estamos apañados. Sí, además eso, yo tenía el billete de vuelta y claro, yo tenía que, tampoco sabía ella, ni ella sabía cómo iba a responder yo, ni yo sabía cómo iba a ser la grabación. Entonces, bueno, luego una vez que ya empezó a fluir todo, fue mejor la cosa. Y eso dio fruto a un disco que se llama Piano Piano, pero que tiene toda una historia, ¿no? Porque Piano Piano, lo conocemos aquí cuatro, que me lo ha dicho Paz antes, yo lo tengo aquí delante, ¿no? Que se publicó solo en Asturias y Valladolid, me dices, ¿no? Sí, lo publicó Juan Taboada. Uh-huh. Con la editora discográfica del Principado y me hizo una producción pequeña que gracias a él fue con lo que me empecé a mover porque yo tenía el máster pero luego por temas de políticas y tal la bolsa de ayudas se retrasó, se pospuso, se debieron de gastar el dinero en otra cosa y pasó un año terrorífico. Entonces en ese año yo moví Roma con Santiago para encontrar a alguien que me lo pudiera por lo menos hacer una edición básica para poder moverme. Y encontré a Juan Taboada por una amiga común, por Estrella Collado de aquí, de la zona de aquí. Y gracias a eso empecé a moverme. Y luego, bueno, esta es la primera parte de la historia, ¿no? Porque luego, años después, no sé si al poco tiempo, salió otra edición del disco que es, digamos, la que se distribuye habitualmente, ¿no? Que es el Mood for Piano, ¿es? Sí, yo tenía esa distribución pequeña a nivel local, asturiano y de Valladolid, pero a nivel nacional no tenía sello. Entonces, por aquel entonces, el listado de sellos era inmenso, ¿no? Es como ahora que tú miras en internet y la mayoría de los sellos pequeños ya no existen. Entonces, bueno, gracias a un conocido de la cadena SER de Valladolid, me facilitó listados de, pues es que es así, listados de sellos, y encontré el sello Neuronium, que es el que con el que trabajo desde entonces, que curiosamente le distribuía la música a este tipo de gente, a Susan y a otros músicos franceses y a Santi Picot. Y bueno, ya él me hizo una oferta a nivel para distribuirlo mundialmente y el disco funcionó porque fue, o sea, se hizo una distribución a nivel mundial, que yo vendí discos donde pensaba pocos, pero donde yo nunca pensaba que podía haber vendido. Me venían correos de Estados Unidos, de China, de Rusia, de... Estaba muy bien distribuido, la verdad. Entonces él decidió, y bueno, de mutuo acuerdo, ponerle una nueva, como era una nueva distribución, lo que es el germen era el mismo, pero digamos que era como un renacer, ¿no? Entonces decidimos ponerle el título nuevo y el diseño nuevo, y así fue. Oye, retomando un poco el hilo que se me pasó cuando lo de Susan Chani, luego años después has actuado con ella aquí en España, ¿no? Cuando vino, no hace mucho. Sí, en el 2005 hicimos una gira juntas en Barcelona y en Madrid. Bueno, al revés, fueron cuatro conciertos y dos en Madrid, en el Calderón, y dos en Barcelona, en el Palau, en la sala pequeña. Bien, ¿no? Muy bien. ¿Te gusta actuar en directo? Te lo voy a adelantar ya la pregunta. Sí. Sí, ¿no? Es lo que más me gusta. Es lo que más te gusta. Sí. Sí, porque llega... Hombre, me gusta grabar, me gusta todo. Componer. Pero de todo este mare magnum de trabajo, digamos que la mayor satisfacción es cuando estás tocando en directo. Por lo menos para mí. Uh-huh. Y eso que, bueno, tú pasas por dentro tus nervios, como todo el mundo, tus ratos... Pero el ver que le llega a la gente o que les gusta y que tu trabajo está un poco así en el aire cuando lo estás tocando, eso no se paga. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, luego seguimos retomando esta conversación que me interesa mucho y vamos a escuchar El abrazo del mar, que es el segundo de los temas que vienen en este Eleven Drops. A ti el mar y la costa te inspira mucho, ¿no? Sí, se nota. Se nota que viven ya. Sí. Se nota, se nota. No, y es que además yo creo que el pozo que yo tenía de la infancia mía de pasar veranos larguísimos en la zona de Llanes, bueno, pasábamos veranos, veníamos en invierno, tenía familia, tengo todavía primos, parientes, se nota, me sale todo lo que es la costa, el mar, la naturaleza en general. Entonces, bueno, yo no digo lo que pasará en el futuro, porque a lo mejor puedes hacerlo sobre un ladrillo, quién sabe, pero digamos que la naturaleza y en especial la naturaleza de esa zona me tiene un poco así anodada. Bueno, pues este es El abrazo del mar de Paz del Castillo. Thank you. Bueno, pues este era El abrazo del mar, composición e interpretación de Paz del Castillo, que hoy está aquí con nosotros delante. Es un inmenso placer tenerla aquí después de tanto, tanto tiempo. Y estaba comentándole a Paz algo que mencionó y que me despertó, ¿no? Le decía, cuando la vi en noviembre, ¿no? Estaba allí y me ha pasado con otros músicos. Paz, qué privilegio para los oyentes, para nuestra sociedad, poder tener allí a un músico, ¿no? Porque uno siempre tiene esta imagen de los reyes, ¿no? O de los ricos, porque al fin y al cabo Mozart sobrevivió por los ricos, porque tenía allí al conde, al duque, que lo hacía de mecenas, y no solo él, mucha otra gente, ¿no? Y en cambio ahora nosotros, pues vamos, y podemos tenerte a ti o a cualquier otro artista allí delante, a 10 metros, a 5 metros, ¿no? Un privilegio, ¿no? Una evolución fantástica. Sí, sí, porque además se supone que la música es para eso. Es un lenguaje universal que tiene que llegar a todo el mundo, porque la gente que no lo conoce no lo puede, como digo yo, catar. Y si no lo catan, no le puede coger el gusto, igual que el deporte, igual que otras cosas. Entonces sí, la verdad es que hemos evolucionado muchísimo, muchísimo en ese aspecto. Sí, porque yo me pregunto cuántos artistas hemos perdido, cuánta gente se ha perdido por no tener una mínima oportunidad, ¿no? Y todavía sigue sucediendo, y que a mí es lo que más tristeza me da, ¿no? Que todavía seguimos arrastrando un poco ese lastre, ¿no? De perder oportunidades. Sí, y yo me incluyo, porque yo creo que si no hubiera sido yo a lo mejor tan cabezota, en muchas ocasiones he dicho, bueno, mira, tengo mi trabajo, mi escuela, mis niños, pero te dan portazos porque no, económicamente a lo mejor no eres muy rentable, o no es un superventas, o no eres el Caribe Mix. Entonces, claro, no, como no vendes, pues cuesta mucho. Entonces, yo creo que si no hubiera tenido a lo mejor esa cosa de por las noches decir, bueno, venga, mañana retomamos otra vez, hay que tener mucha moral como para seguir, y se queda mucha gente en el camino, y gente, yo he tenido compañeros, compañeras, o gente con la que he coincidido mismamente en Inglaterra, o gente muy buena, y que luego recontactas y te dicen, bueno, mira, pues me he casado, he dejado el tema este porque no me estaba quitando mucho tiempo. Bueno, la perseverancia, ¿no? La insistencia. Sí. Oye, una pregunta antes, ya lo comentaste de refilón, pero yo quería preguntártelo porque me había dicho un pajarito que habías actuado durante mucho tiempo en un bar tocando cualquier cosa menos Schubert ni Mozart, ¿no? ¿Cómo era esto? Cuéntanos un poco. Buah. En un café trasnochado, porque era un café que sigue existiendo, es muy bonito, de decoración así parisina, con los suelos negros y blancos. En la Plaza Mayor de Valladolid había un piano vertical empotrado en la pared, y estuve de casi 2 años, que luego al final lo dejé porque, bueno, quedé hasta arriba. Pero tocaba tangos, pasodobles, zarzuela, alternaba alguna cosa mía o eso, pero era más que nada, pues yo necesitaba algún ingreso. Y bueno, fui a dar allí por una casualidad también del destino, porque fue un día que empezó a llover. Eran las fiestas, me acuerdo entonces, de San Mateo, que luego las cambiaron y no era San Mateo. Y le pregunté al encargado, que lo conocía de vista, digo, ¿y este piano no lo toca nadie y tal? Y habían tenido a un húngaro o algo así. Y digo, guau, pues eso es una pena. Y sí, sí, ahí estuve, que al final pasaba cada personaje por allí, pues eso, gente, un poco de todo. Y te da tablas para tocar. Sí, oye, y cuando estabas allí en el bar, ¿admitías peticiones, poco más que hacías el trabajo de una gramola? No, yo al principio estaba un poco a la expectativa, pero yo tenía como un repertorio. Y la que parecía una gran mola era yo, porque no me gustaba parar, porque había mucho pesado. Con perdón. En ese aspecto, por ejemplo, yo, al ser chica, yo lo que viví fue que al ser chica y estar tocando, parecía como que estabas allí, pues, de ligoteo. Entonces, claro, yo tenía muchas movidas en ese aspecto, y entonces lo que hacía era enlazar un tema con otro para no desconcertarme del piano. Y sí, hombre, de mi propio repertorio, si a lo mejor era una canción que estaba de moda o el Dónde Estás Corazón o algún cumpleaños o alguna cosa, pues sí, aceptaba. Pero normalmente tenía como una cosa preestablecida, tenía un guión que me ponía en el atril. Y sí que notabas que había cosas que les gustaban más que menos. Entonces, bueno, de lo que gustaba más, pues repetía. Pero bueno, sí, esa fue la experiencia. Fue una gran escuela, ¿no? Para luego tú ponerte allí frente al público, mejor te calmas y te dominas más la situación. Sí, porque el primer mes yo estaba cardíaca. Entonces, bueno, yo insistía en dominarme, porque yo tenía muchos compañeros que me decían, va, para tocar en público, no sé qué, te tomas una copa, te tomas cual, todo. Pero yo lo que quería era eso, el contacto con el público directo y ver cómo respondía yo a este reto. Y bueno, salió bien porque empecé de jueves a sábado por las noches y al final terminé yendo de martes a domingo, libraba los lunes. Y lo tuve que dejar porque eran las 3:30, las 4 de la mañana cuando llegaba a casa y cansada. Y bueno, ya llegó un momento en que era siempre lo mismo. Y bueno, pues se dieron una serie de circunstancias, luego me concedieron lo de Inglaterra y lo dejé. Pero para mí fue una escuela, pues como el Café España, es una escuela única, ni partituras ni libros, o sea, eso es la mejor escuela. Antes estábamos hablando a micrófono cerrado, Paz y yo, de una cuestión muy muy peculiar, ¿no? Y que se me acaba de recordar cuando comentabas de que había pesados, ¿no? Estábamos hablando de una cosa muy curiosa, ¿no? De que hay piezas o hay compositores, ¿no?, que se adaptan mejor al hombre y a la mujer, ¿no? Explícanos esto un poco porque yo creo que esto es muy curioso e interesante, ¿no? Se da más en el mundo clásico porque en el mundo, o sea, yo en el jazz, bueno, hay esta, ¿cómo se llama?, esta pianista americana rubia, Diana Krall, y gente, Nora Jones, gente muy buena, que digamos que en el jazz no se requiere tanta técnica, pero en el mundo clásico, dependiendo de la fisonomía de tu mano, puedes más con unas obras o con otras. Entonces, hay compositores ya, cuando avanza más el tiempo hacia acá, que recorren más el teclado, que tienes más saltos, tienes más trabajo físico, que si tienes esa envergadura puedes abordarlo mejor que si no la tienes. Entonces, evidentemente, si eres pequeñita o tienes la mano, bueno, yo ahora pequeñita no, pero bueno, si tienes la mano pequeña, te cuesta muchísimo más trabajo de estudio, de todo, que si no la tienes. Entonces, ya en la carrera tú procuras adaptar un poco las obras a tu fuerza física. Sí, y sí. Me comentabas que para mujeres había un periodo, ¿no?, determinado. Sí, es el barroco. Entonces, claro, Bach se movía, recorría el teclado, pero digamos que menos que otros. Beethoven fue el transgresor, ¿no?, que ya recorrió más y más hacia lo grave. Pero en la época de Bach y de Mozart era pues todo como muy recogidito. Entonces los teclados, incluso los pianos, las teclas eran más pequeñas, menos profundas. Y esas obras pues están concebidas para manos pequeñas. Ajá. ¿Te gusta Beethoven? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto Beethoven? Porque sé que en tu página me parece que lo mencionas, ¿no?, que te gusta mucho Beethoven. Bueno, no sé. Yo no... ¿Te gusta, no? O sea, yo no llego a la altura de ninguno de ellos porque a mí me parece impresionante que después de 300, 400 años nos llegue, sin medios técnicos, nos lleguen partituras y estos hombres compusieran pues esas maravillas con una vela y un lápiz. O sea, que tuvieran eso en la cabeza, yo, es que son cosas que no puedo entender porque me parece increíble. Y Beethoven me gusta porque en su biografía yo me encuentro muchas similitudes dentro de que yo no tengo nada que ver con él, ni le llevo al talón. Pero, pues sí, rompió cosas, hizo experimentos, tuvo también sus problemas y tenía mucho genio. Yo también tengo mucho genio. Entonces, en las obras se ve la profundidad que tiene Beethoven. Yo no la encuentro en la música contemporánea, disonante, serial no la encuentro. Y la profundidad que tienen esas obras yo no la encuentro. Y entonces por eso me gusta tanto. Me gusta todo. O sea, yo no me canso de él. O sea, ¿toda la producción de Beethoven te gusta? ¿Toda? Toda. ¿No desperdicia nada? Nada. Me comentaba una vez, bueno, nos comentó aquí Ramón Finca, este profesor, que bueno, que en el mundo clásico, al igual que en el rock, pues había cosas que, bueno, pues que no daban la talla, simplemente, bueno, pues tendrían la fama o estaban ahí por ser clásicas, pero que sucedía como en el rock, ¿no? Que bueno, que había cosas que eran tremendamente prescindibles. Hombre, a ver, todo el mundo que oye Beethoven dice para Elisa, que para Elisa es una piececita de su producción, bueno, inmensa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de volver de Lyon d'Or a lo mejor a las 3:30 de la mañana en mi coche y escuchar una sonata de las 32 que tiene o un concierto para piano y orquesta y se me ponían los pelos de punta y estaba agotada. Entonces, yo creo que tiene, claro, tiene obras de juventud, tiene obras menores, pero de su obra no descartaría. Hay cosas que sí son prescindibles. También las han machacado mucho, como que fueran los superventas. Es como el que oye el Let It Be de los Beatles, pues 27.000 bueno, sí, veces por 50.000 orquestas. Pues al final acabas hasta arriba. Pero lo oyes en su versión original, en silencio, y te imaginas en la época en la que lo hicieron y eso, y entonces lo puedes percibir mejor. Oye, ¿y no te sientes tentada a grabar un disco, pues no sé, con piezas de Beethoven o de otros clásicos? No, porque mira, en lo que es la interpretación clásica, aparte de que es muy cansada, considero honestamente que lo hacen mejor que yo, lo que es un repertorio de un disco completo. Además, un disco de música clásica es largo. Estos normalmente son 55 minutos, pero no puedes grabar un disco con una sonata, sino con tres, con cuatro, o con un concierto de piano y orquesta que dura hora y media, y exige un trabajo de técnica y de esfuerzo que yo, por ejemplo, yo ahora mismo en la etapa en la que estoy no me niego a hacerlo. Bueno, pero sí. No te niegas a crear y a componer tú, ¿no? Eso sí que no, ¿no? No, no, eso, esa faceta no. Esa faceta la sigo teniendo y yo creo que está como más fuerte ahora, yo creo que más que nunca. Más arraigada en ti, ¿no? Lo de componer. Sí. Tocar con otros, por ejemplo, clásico, sí que lo he hecho. Violín y piano, un trío, un cuarteto. Pero como pianista solista, yo me acuerdo de los ciclos de jóvenes en concierto de la Junta y yo acababa como si viniera de la maratón de, bueno, exhausta y a lo mejor no llegas, o sea, piensas que llegar hasta 100, trabajas como para llegar a 200 y luego cuando tocas te quedas en 50. Entonces quizás es un poco frustrante en ese aspecto, porque exige mucha perfección lo que es el clasicismo y toda la música clásica grabada. Oye, a tenor de esto, y grabar en, a lo mejor, no sé, música ligera con otro tipo de, no clásica, ¿no? Pero en un grupo musical, pues no sé. Sí. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa que lo he hecho en algún bolo o alguna historia, pero es que no sé, me gusta tanto lo que es la composición y el piano solo que no sé qué puede pasar. Pero sí, colaborar con otros músicos, trabajar con otros músicos, pues me encanta. Por supuesto, sí. Esto que acabas de mencionar, ¿incluir más instrumentación en tus composiciones no lo ves tampoco? ¿Te sigue gustando más el piano desnudo? ¿Lo prefieres? Lo prefiero para las obras que tengo hechas, pero digamos que, bueno, yo sí que me he planteado, tengo un reto ahí personal, que he dicho que si no se acaba el mundo, que el próximo será orquestal. Entonces, bueno, vamos a ver si se acaba o no se acaba. Bueno, ya tenemos una primicia, o sea, que estás trabajando en una composición orquestal. Trabajo en orquestar parte de los dos últimos álbumes que tengo. Entonces sí que tengo cosas hechas y grabadas y sobre las que he trabajado, y también tengo tres obras nuevas que son orquestales, pero llevan mucho tiempo, mucho trabajo, mucho tiempo. Y las orquestaciones las haces tú, por supuesto, sí, ¿no? Pero sí, eso es Sí. Tela, ¿no? Tengo un pequeño estudio y, bueno, con eso trabajo. He probado con unos instrumentos, con otros, los que más me van, los que menos. Y bueno, tengo algún boceto ahí que queda bien. O sea que aparte de componer, de tocar el piano, estás orquestando y me imagino que todo esto lo haces en el ordenador. O sea que manejas la máquina bien, ¿no? Porque todo esto técnicamente me imagino que será complejo, ¿no? Trabajo, sí. Trabajo lo que es la orquestación. No trabajo solamente con el ordenador. Tengo un par de sintetizadores, pero maestros, pero no tienen la tesitura del piano. Tienen las 88 teclas. No es un teclado de 3 octavas o un módulo de sonido, no. Entonces, con los que tengo, los que yo he elegido que van más con mi estilo y con mi música, tienen una base orquestal y tienen unas tarjetas en las que tú puedes meter una orquesta, cuerda o solo viento o solo, y con eso pues vas haciendo como un puzzle. Y cuando lo pruebo en el momento, es decir, no me voy al ordenador y pruebo un trocito u otro, sino que yo trabajo sobre la base. Digamos que la suerte que tengo o el privilegio que tengo es que, como el piano es un instrumento orquestal en el que está toda la orquesta, del grave al agudo, pues gracias a eso pues te puedes imaginar cómo suenan las trompas o cómo suena el violonchelo o cómo suena la cuerda aguda o una flauta, si queda bien o si no queda bien, y lo pruebo en el momento auditivamente, me grabo a ver cómo suena, y bueno, sobre una idea, sobre otra, y luego el último paso ya es lo que tú dices, trabajar en el ordenador, que también me he tenido que poner muy al día y he hecho cursos en Madrid pues en los últimos 4 o 5 años de producción, de software musical, que también sí, es muy cansado. Pero al final la recompensa, ¿no? El sí, trabajo, sí, el disco sí. Y la satisfacción de hacerlo bien. Bueno, durante todo este proceso, yo ya tengo, perdí la fecha, la pista aquí. En el 2011 publicas tu segundo trabajo, ¿no? Secretos del Corazón, que aquí oímos en su momento, que lo grabaste en el Café España de Valladolid, en directo, ¿no? Claro. Sí, eso fue como una especie de... Bueno, se publicó en el 2010 y es un concierto que di poco antes de mudarme de la ciudad. Entonces hice como una especie de, no despedida, pero sin pensar yo más allá, como un remix de todo, ¿no? Entonces elegí temas para estrenar. Hay temas, por ejemplo, que no están grabados en estudio, como el Mirueyu y cosas así. Temas de moods y nuevos temas. Entonces fue una manera de estrenarlo todo. Es un disco largo porque el concierto fue largo y bueno, estoy muy contenta porque parte de él está grabado en estudio en Living Drops y también fue una manera de eso, de hacer como una panorámica de todo. De todas tus composiciones, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro tema más de este Living Drops y bueno, y llega el número 3 que yo ya se lo he comentado a Paz, a mí literalmente me fascina este tema, me tiene totalmente fascinado. Yo lo llamo Caminando hacia la luz, ¿no? Porque empieza así una parte oscurita, suave, luego parece que nos relajamos y luego pues al final del tema pues bueno, viene la luz, el descanso, ¿no? Yo no sé si coincide esta descripción con lo que tú querías plasmar o no, pero a mí lo defino y me parece un tema realmente delicioso, una composición exquisita de principio a fin. Paz, te lo tengo que decir aquí, que no nos oye nadie, porque es realmente fascinante esta composición, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, nos sí. puedes contar de ella? Si quieres contarnos algo, si no, la escuchamos y luego la hablamos. No, sí, esa es la idea, más o menos. Me costó darle forma, pero esa es la idea. Yo tenía parte del tema, tenía pues lo que es una célula del tema, la melodía, y bueno, sobre eso estuve trabajando, pero luego ya lo que hago mucho es sentarme y bueno, escuchar lo que, a lo mejor trocitos de lo que hago, y yo lo que tenía en la cabeza era precisamente eso, darle una introducción, un poco plasmar, trabajo mucho con las sensaciones, ¿no? Entonces, esa sensación de angustia y de frustración que por circunstancias todos tenemos, plasmarla. Y es como una pequeña historia, igual que las películas. Entonces me imagino que el director quiere plasmarlo de una manera. Y yo en esta pieza quería plasmar eso. Quería plantear la parte oscura, quería plantear el puente o la transición hacia lo que tú dices. Y luego el comienzo, que por eso se llama Desde el principio. Tiene el título en inglés, pero es como el comienzo. Y bueno, el término hacia la luz, eres el primero que lo dice. Bueno, pero está muy bien, porque es eso. A un poco, bueno, más que la luz, una forma de representar un poco la esperanza, ¿no? O la salida de un poco, pues sí. Eso, que siempre hay momentos más oscuros, luego sí. Te calmas y, bueno, pues empiezas a ver las cosas con una perspectiva más, digamos, más positiva, ¿no? Por decirlo así. Claro, es que la música como no es tangible, no es como si me dices, pues voy a hacer vasos de plástico pequeños y grandes, pues lo ves, ¿no? Pues este, mira, este está inspirado en Winnie the Pooh o en Mickey Mouse. Como es algo que es intangible, como la pintura y las bellas artes, pues, ¿cómo lo explicas? Pues yo creo que la mejor manera de que te lo entiendan, si lo entienden, que yo creo que sí, es que lo escuchen. Entonces, ese es el milagro. Vamos a escucharlo, esto, desde el principio, en inglés, From the Beginning, y esta es Paz del Castillo. Thank you. Bueno, pues este era el tema. Estaba hablando con Paz ahí en el estudio acerca de ciertas cosas, de la producción de este trabajo discográfico y bueno, y de este tema, que lo que te decía al principio, Paz, fantástico. Gracias. Gracias a ti por componer, tener esta capacidad de plasmar, porque a mí los músicos, hay esa faceta que tú decías antes de la intangibilidad, ¿no? Que me fascina, ¿no? El que, bueno, pues eso, no sé, la gente que trabaja con el barro, con las pinturas, pues puede ir probando, ¿no? Los músicos también probáis, ¿no? Pero recibir sensaciones y plasmarlas con algo ahí al piano, ¿no? A mí me parece, no me deja de asombrar, nunca. Sí, es que es la cuestión, porque a mí hace poco una periodista de La Nueva España me decía, ¿cómo explicas, cómo plasmas una playa? Me decía, ¿no? Porque tengo un tema inspirado en la playa de allí, de donde es mi madre, de Cuevas del Mar. Yo, claro, es que ¿cómo te lo explico? Es como... Porque es la belleza de la playa, la intentas transmitir. Entonces, claro, también ahí juega un poco, pues eso, sensaciones, cosas que no puedes tocar, porque además es en el tiempo, lo que tú dices de los cuadros o el barro, lo puedes tocar, probar, pero la música es eso, un continuo en el tiempo. Oye, hablando también a raíz de esto... ¿Tú la inspiración existe o es el trabajo lo que realmente te condiciona? Quiero decir, ¿te parece que tenemos esta imagen típica del artista, ¿no? De, me vino esto y tal, pero al final, ¿qué queda? ¿Es la idea o el trabajo? ¿O el trabajo persistente de todos los días que tú haces acaba generando de alguna manera la idea, ¿no? Pues que llamamos inspiración. Me pasan las dos cosas. Me pasa... A ver, la inspiración no viene... Por lo menos a mí no me viene de repente que me levanto y oigo campanas y pienso no sé qué. No. Digamos que yo me pongo a tocar y entonces trabajo mucho en el piano. Y sí que es verdad que hay veces, como en la del río, en la improvisación, hay veces que sale solo, que no lo puedo explicar. ¿Por qué? Pensando en algo, me sale una melodía o me sale un acorde más triste, más alegre. Y entonces sobre eso, como claro, tú también tienes esas herramientas de saber cómo armonizarlo bien, mal, para que suene de una manera o de otra. Entonces sobre eso trabajo. Pero sí que es cierto que la inspiración, el primer momento, me viene, pero en el piano. Puede ser también que también trabajo de esa forma, recordar cosas o sentimientos o circunstancias, pero en el piano. No me, o sea, yo no estoy tomando un café con unos amigos y de repente digo, ay, tengo que irme porque me ha venido una idea. Yo, el privilegiado que le pase, le aplaudo porque a mí no me pasa. Pero sí que es verdad que hay obras, hay piezas... que han salido solas, de un tirón. Y a lo mejor hay otras que me han llevado muchísimo trabajo porque no daba con lo que a mí me llega o lo que yo digo, ya está. Es como que tiene vida propia. Entonces, hay obras, la del río, que salen solas, que empiezas con una melodía y te dejas llevar, y a lo mejor estás relajado y te dejas llevar y salen. Entonces, normalmente me pasan las dos cosas. Separadas, nunca. Pero las dos cosas a la vez, primero una, luego otra, y lo voy encajando como un puzzle. Y es lo que la manera que yo tengo de trabajar. Y normalmente me suele pasar, no sé por qué, por la tarde, por la noche. Pues son cosas raras de la cabeza o de que la mayoría, yo creo que el 90% de lo que tengo hecho no por la mañana no me sale. Serán los biorritmos que dicen o que yo qué sé. Bueno, te voy a confesar un secreto. Yo que escucho música, noto una enorme diferencia de escucharla por la mañana a escucharla por la tarde. Y esto es algo que he observado desde hace mucho tiempo y no sé el motivo, pero yo por la tarde, de alguna manera, a mí me empapa mucho más la música que escucho que por la mañana. Lo que tú dices, sí. Biorritmos o no sé. Pues no sé, misterios del ser humano o de la cabeza, pero es verdad. Sí. Es verdad que por la mañana pones una obra que te inspira unas cosas o que te gusta y no la percibes igual que por la tarde o por la noche. Esos momentos de por la noche, esos días tan largos del invierno, que está lloviendo, que anochece tan pronto, que yo desde que estoy aquí digo, por Dios, porque claro, yo estoy en pleno campo, ¿no? Entonces, por una parte lo agradezco porque es ese ambiente, no sé por qué, me ayuda para componer. Por la mañana pues puedes practicar, puedes hacer cosas, puedes ejercitar dedos, puedes, pero no me sale. A lo mejor hay gente que sí que le sale, pero a mí no. Bueno, pues nada. Oye, ya lo acabas de mencionar y tenía aquí la pregunta preparada, ¿no? ¿Cuál es de los temas fue el que más te costó conseguir? ¿Lo más trabajaste, más duro te resultó de componer, de enlazar o no sé, el que más se te resistió de todos los que aquí tenemos? Pues yo creo que este que has puesto, From the Beginning, desde el principio, porque ha tenido como varias etapas. Hay cosas que he desechado y lo he rescatado, lo deseché, lo volví a coger, pero siempre de que lo cogía había una parte importante como el núcleo que permanecía. Entonces me costó. Luego, de repente, un día, pues como que me desbloqueé y salió. Pero ese me costó. Y otro que me costó también, el Abrazo del Mar, hay partes que salieron solas, que además me recuerda eso. O sea, es como si alguien, es como una figura maternal, ¿no? Como algo inmenso. Y el Abrazo del Mar, pues también me costó tiempo desarrollarlo y llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó componer las once gotas? Hombre, ten en cuenta que hay tres obras que ya estaban hechas, la Nana y alguna otra más que estaban en el álbum de Secretos. Sí. Bueno, entre el invierno del 2010 y el 2011, porque son como periodos, ¿no? Pero no te puedo decir un mes o dos meses. Sí que es cierto que meses, sí. Meses, ¿no? Sí, si los juntas, sí. Porque a lo mejor son periodos, por ejemplo, en enero del año pasado o febrero hice esto y luego lo dejé. Luego con el buen tiempo te dispersas y no estás a ello. Pero quizás luego ya en otoño, pues entre otoño y diciembre que bajé a grabar a Madrid y... Sí, meses, yo creo que en intervalos, pues entre el invierno del 2010 y 2011. Oye, ¿y ya qué nos dijiste del tema más difícil y el más fácil? Quizás la improvisación sobre las aguas tranquilas y la última, una que se llama Lo que siento. Uh-huh. Porque me salió así. Y te salió, ¿no? Me salió y no tampoco la quise retocar mucho ni ensuciar más, ni añadir, ni nada. Me salió así y así la dejé. Oye, ¿y a Luis le gusta la Nana? Sí, pero bueno, a Luis le gustan también otras cosas. Le gusta, es como se llama esta, Shakira y bueno, toda esta gente, pero sí, la Nana también le gusta. Está muy orgulloso de su tía. Tenemos que decir que Luis es el sobrino de Paz del Castillo y le compuso un tema que lleva su nombre, ¿no? Nana para Luis, ¿no? Sí. Oye, hablando del estudio de grabación, ¿cómo son las sesiones? Cuéntanos, que ¿estás a gusto en el estudio? ¿Es difícil? ¿Cómo trabajas en el estudio, no? Pues en esta grabación en concreto he estado muy a gusto, pero son largas. Las sesiones de grabación son largas. Y eso que es un instrumento solo, soy sola, imagínate si soy un grupo... O como es que no sé cómo cuántas horas o cuánto lo harían, pero son largas, son muy largas. Las sesiones en este trabajo, lo que más me ha gustado ha sido que dentro de que teníamos también un horario, porque teníamos que fijar unas horas para comer y para escuchar, me dejaban un poco a mi bola. A las primeras horas de la mañana quedábamos, mientras la parte técnica, pues él estaba en la mesa y preparando los micros y todas estas cosas. Entonces cerraban y yo estaba practicando y repasando. Y luego las sesiones, pues también es que yo soy muy un poco petarda. Entonces, si no me salía bien, prefería hacer más tomas de sobra que quedarme corta. Bueno, muchas veces eran las 8 o las 9 y era diciembre. Hacía malo y hacía frío y decía, bueno, déjalo, si quieres mañana. Digo, no, porque estoy con esto, con esta idea y con este tema, y si lo corto ahora, entonces, bueno, pues a lo mejor en vez de 2 tomas, pues hacíamos 3, 4, dependiendo. Luego a lo mejor un día tienes menos, la mente más fresca, y en 2 tomas lo haces. También lo dejas un poco también con el tiempo, vas madurando, te vas haciendo mayor y te dejas un poco llevar. Pero sí, son largas, largas y costosas. O sea, que aunque tengas, como en tu caso, las composiciones y vayas allí, lo de grabar no es tan... O sea, no es llegar, besar el santo, vamos. O sea, te lleva tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo al hacer esto. Sí, sí lleva. Sí lleva en horas a porrillo. Porque hubo un día que estuvimos allí 12, 13 horas. Porque luego la escucha... Tú grabas, pero luego tienes que escucharlo en monitores y cómo ha quedado, qué partes están bien, qué partes... Y yo, por ejemplo, tomo notas, pues si está esto mal, está bien. Y claro, si tienes 2 o 3 hechas, pues bien, pero si te has quedado corto, pues volvía al piano. Y tal y como yo trabajo, insisto, porque a lo mejor... También puede ser que haya músicos que graben una parte, que toquen la guitarra su parte, o que el cantante ya tiene la base grabada y simplemente es cantar, que ya se lo sabe también y bueno. Pero sí, son costosas las grabaciones. Todo es trabajo, ¿no? Aunque parezca que no. Todo. Oye, el diseño es todo un honor, ¿no? Y un privilegio porque la portada, todo el diseño gráfico te lo hizo otro músico que es el más conocido como Neuromion, que es Michel Higgins, ¿no? Michel, no sé si... Michel. Michel, sí. Michel, porque él es belga, ¿no? Michel Higgins, aquí que te lo ha diseñado con alguna que otro problemilla, al menos para los de mi edad. Pero bueno, él también se encarga del diseño, ¿no? Por lo visto. Sí, me ha diseñado las carátulas de los tres. Que los tres álbumes. Entonces, tiene esa faceta de... Hace pintura que llaman digital. Entonces, por capas. Y ha expuesto en Bruselas y en Barcelona, que es donde vive. Entonces, el primero, Moods for Piano, pues hay como 3 pianos que están ahí como suspendidos. Entonces, como para mantener un poco la trilogía, yo le he dejado un poco que haga lo que quiera, ¿no? Porque hay cosas que te pueden gustar más o menos. Pero en este caso concreto, el diseño de este trabajo, a mí me gusta porque ha hecho precisamente lo que yo no lo haría con ese estilo, a lo mejor, o yo no sé pintar. Pero sí que ha plasmado, por ejemplo, hay unas hojas, una nieve fina, hay como un piano primaveral. O sea, él ha plasmado ahí ideas que es el disco. Entonces, bueno, para mí es un lujo y el interior y todo. Sí, no, y básicamente yo me refería también a que, bueno, pues él es el jefe de la compañía y bueno, tiene el gusto, la delicadeza de diseñar las portadas, ¿no? Que no todo el mundo... Ay, no todo el mundo, bueno, se presta a ello, ni sabe ni tiene conocimientos, ¿eh? No, porque también lleva mucho tiempo. Yo claro. Sí, es. El diseño gráfico y las pinturas digitales no desconozco, pero sí que te puedo decir más o menos, como es muy parecido al diseño de páginas web, esos programas y todo eso, y le lleva mucho tiempo. Estuvo un mes, porque además, como luego tiene que ir todo como muy masterizado, igual que la música, para la imprenta y para la fábrica, pues tenía una idea, pero luego no le gustaba, pero luego tuvo que tal. Y yo sí que sé que lleva mucho tiempo y trabajo, y claro, y es de agradecer y un privilegio también para mí. Sí, ¿no? Desde luego. Oye, una pregunta ya para ir, digamos, finalizando. ¿Tú como música, cuando escuchas mucha música, escuchas a muchos músicos? Sí. ¿Y qué te gusta escuchar? Me gusta mucho el jazz, como te he dicho. Me gusta mucho... ¿Tienes algunos nombres? Así vamos, si te acuerdas o quieres, bueno, si no, pues... Pues mira, me gusta mucho un grupo sueco que se llama EST, Svensson Svior Trio. Ah, sí. Robe, hombre, que se falleció. Que falleció el pianista. Uh-huh. Svensson. Pues los escucho muchísimo porque además yo ese chico le admiraba muchísimo porque es que era un genio. Y de ese estilo también, pues clásicos, pop de los 80, que aunque suene un poco hortera, hay cosas que me gustan. Música folk menos. Porque sí que tuve una época que escuchaba mucha música celta, de la época de todo esto que nos vino de Irlanda y que estuvo tan de moda, y Lorena McKenny y toda esta gente, pero me cansé. Pero sí que procuro variar, y clásica también. Tonada, lo siento, pero no escucho música asturiana. ¿No escuchas la tonada o la voz en general? ¿Qué prefieres, música instrumental o no? En general, música instrumental. Pero también hay cosas raras psicológicas, porque las canciones como tal a mí me traen recuerdos, como a todo el mundo. Uh-huh. Entonces hay veces que como que lo evitas. En cambio las instrumentales como que a mí me llenan más. No necesito, y eso que hay letras que son poemas, hay maravillas. Sí, no, por supuesto. También los cantautores me gustan mucho, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. He escuchado mucho también a Ismael Serrano, tengo todos sus discos y esta gente. Bueno, escucho un poco de todo. Oye, y cuando escuchas como música y conocimientos que tienes, simplemente disfrutas o digamos que analizas un poco lo que hace o no, simplemente te dejas llevar y venga. Me dejo llevar, hombre, por ejemplo. En el jazz sí que es verdad que por deformación profesional, cuando oigo el piano hacer cosas de jazz, como que me concentro y a ver qué hacen o a ver qué no hacen. Y el resto no, el resto me dejo llevar. Y la música, por ejemplo, la música folk irlandesa, pero la no la comercial, sino la de las tabernas y tal, pues yo enseñaba a los niños de la escuela bailes y cosas así que me gustaban. Y ahí me dejo llevar, normalmente sí. Lo disfruto, y igual que la música en vivo, me dejo llevar. Como todo el mundo. Sí, bueno. Oye, para que está tan en boga, ¿no? Tan de moda, tu opinión. ¿Cómo lo ves todo esto de las descargas de internet, la actuación de la SGAE, tú como artista, como... ¿cómo ves todo este lío, no? Pues yo creo que los extremos son malos, o sea... Ni tanto ni tan caro. En la cuestión de la SGAE, las bodas, las peluquerías, los colegios, pues yo, por ejemplo, hay cosas que no comparto. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora he leído una noticia que no van a cobrar el canon en los conciertos solidarios, en los conciertos benéficos. Eso yo creo que son cosas que se deberían sobreentender. Pero también pienso que el músico, el artista, está muy desprotegido. Entonces la labor de creación, pues es como si a un arquitecto que ha proyectado una casa y le ha costado el proyecto 2 años, al año siguiente llega otro y le dice, pues mango el proyecto y voy a hacer la casa igual. Y la voy a hacer justo al lado de la tuya. Son cosas que, claro, la propiedad intelectual, ¿cómo la mides? Pues es trabajo. Yo es como el que compra una barra de pan. Entonces, también tienes que entender que el derecho a la propiedad intelectual es un derecho universal, no en España solo, en todas partes. Luego las entidades de gestión es otra historia, pero es un derecho universal, como el derecho de los discapacitados o el derecho de los derechos universales. Entonces, claro, tiene que haber alguna entidad pública o privada que llegue donde tú no puedes llegar. ¿Cómo controlo yo? Si uno que vive en un pueblo de Texas está descargándose mi música, por ejemplo, hay un tema mío, Bolinas, que yo lo he visto en programas de intercambio, ¿no? Entonces, bueno, no me parece mal mientras no me perjudique. Pero que, por ejemplo, haya gente que no tenga escrúpulos y haga copias a mansalva en una habitación de un piso... Y tu trabajo lo echen por tierra, no me parece bien. Es como si un chef regalara la comida, tiene que comprar los alimentos y la materia prima. Entonces, claro, hay que proteger lo que es la creación artística de cualquier manera. Los escritores igual. Sí, pero yo creo que está protegida y nadie, yo creo que nadie renuncia, vamos a decir, hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Mm. Pero sin intención, ¿no? Yo creo que sí, que hay que proteger y que están bien protegidos, ¿no? Lo que creo que es un poco excesivo, digamos, que se confunde un poco la protección que hay con o que se requiere para la propiedad intelectual con la actuación, en este caso en España, de las GAE, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el daño que se está produciendo por, digamos, la actuación desmedida de las GAE, esta voracidad impresionante, ¿no? Que aquí hay tres problemas. Uno es los derechos de autor, que evidentemente son tuyos, es tu creación, tienes que cobrar por ellos y estar protegida, ¿no? Luego está la actuación de las GAE para cobrar esos derechos. Y luego tenemos la otra parte de Internet, de las descargas, de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos tres juegos, se entremezclan interesadamente, ¿no? Pero para mí, a lo que voy es que tal vez la SGAE, lo que tú me has dicho es correcto, ¿no? Se ha desmedido y tengamos que, no sé, cambiar a lo mejor un poco la forma de proteger, no sin renunciar a los derechos que tú tienes de tus composiciones, son tuyas, eso es, no se puede, ¿no? Pero tal vez la protección o la forma de legalizar esos derechos sea lo que tengamos que revisar un poco, ¿no? La actuación de la SGAE o cómo debe de trabajar la SGAE. Claro, es que aquí es una entidad la que funciona. En otros países es una, dos, tres. No, en España hay varias también, ¿eh? Pero quizá bueno, el monopolio, claro, hay otras entidades de gestión, pero tú tienes que formar parte de una de ellas. Es decir, el registro de la propiedad intelectual solamente por registrar tus obras no te va a proteger, a no ser que tú ejerzas una reclamación, y no va a defender tus derechos fuera, no llega a proteger todo eso. Quiere decir, puede cobrar unas tasas. ¿Cómo cobras tú los derechos de reproducción o los derechos de...? Claro, yo estoy ejerciendo también como artista, pero no sé quién me decía que el compositor este, de el que hizo las canciones de ABBA en los 70, pues este señor cada 10 minutos decía, no, es que claro, gana cada 10 minutos, como se está reproduciendo su música en todo el mundo, en todas las radios, pues claro, es millonario, ¿no? Y yo decía, bueno, está mal que haya un monopolio y que haya la misma vara de medir para la gente que tiene menos recursos. Eso sí que es verdad que lo comparto, por eso me refería a lo de las peluquerías, los bares y todo esto. Ahora, de ahí a decir que bueno, que tus derechos están ahí, están registrados, no, porque los medios de comunicación son muchísimos. El artista, y los minoritarios menos, no puedes llegar a controlar dónde se está reproduciendo tu obra, quién la está descargando o en un concierto. En otros países, por ejemplo, no se cuestiona tanto como aquí. Aquí yo creo que se ha desmedido también porque eso está mal. Yo lo reconozco, está mal. Porque yo tengo un negocio, yo tengo una escuela de niños y a lo mejor me apetece poner la radio de no sé qué. Y si me vienen, pues también me parecería mal. Si tuviera a lo mejor un negocio millonario, pues diría, bueno, pago la tasa y ya está. Ahí sí que tiene que haber una regulación a mayores, pero tú vas a Austria, a Suiza o a Alemania o a Europa del Este mismamente, no porque sea el país más rico o menos rico. Los herederos de Beethoven, porque los derechos de autor tienen unos años, entonces, bueno, en algunos países, aquí son 50, 75, en algunos son 100, 200, entonces hay un concierto y tienen que pagar derechos a los herederos. Y nadie cuestiona eso. Y, por ejemplo, la gente está mentalizada que para estudiar una obra de Bach se tiene que comprar la partitura. En cambio, en España pasa como con los libros. O sea, y yo lo reconozco. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor si bajáramos los precios de los discos y de los libros, no habría que fotocopiar tanto, no habría que menoscabar tantos derechos. Sí, esa es mi opinión, ¿eh? No, la comparto. Esa era la cuestión que te iba a plantear. Que claro, que estamos hablando de economía y el precio, ¿no? Como yo digo, pagamos una línea de sel y parece ser que comparando con Europa estamos en lo mismo, es carísima. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Es un problema económico. Al final tú pagas por algo porque Internet está ahí, pero no se ve, es intangible. Entonces la única forma, digamos, de amortizarlo visualmente es subiendo la pila de CDs, ¿no? Es una forma de expresar lo inmensamente caro que nos resulta Internet. Y claro, realmente, pues, en fin, inclusive es un secreto a voces que las compañías lo saben, que con un mega íbamos que chutábamos, ¿no? O sea, entonces, claro, lo que pasa es que todo el mundo aquí tiene un negocio, en fin, un lío que es tenemos. Es que hay intereses, claro. Hay una mezcla ahí de intereses. Hace 20 años no pasaba. No, hace 20 años no, ni hace 13. Yo tuve por primera vez línea en el año 2000, ¿no? O sea, pues, cuando antes hablábamos del CD, por eso te lo preguntaba, porque yo recuerdo que hacia 97, 98 vi por primera vez un disco grabado, ¿no? Copiado. Y echó, pues, no sé si era una hora. O sea, el tiempo real era... Lo que duraba el disco se tardaba en copiar, ¿no? Pero bueno, son cosas de hablar. Bueno, Paz, pues vamos ya a finalizar la entrevista. Llevamos ya bastante tiempo, ¿no? Y muchísimas gracias por el disco, porque yo sé que me lo regaló. Lo dije aquí en eso. Paz, muchísimas gracias por el disco. Y sobre todo, gracias por componer, ¿no? Por ser música y componer y compartir, ¿no?, con todos nosotros, pues precisamente eso, tus sentimientos, tus ideas y eso, tus conocimientos sobre todo. Un placer, porque es un placer comunicar algo así, yo creo. Para eso estamos. Bueno, pues, ¿quién elige el tema de despedida? ¿Lo eliges tú o lo elijo yo? Yo ya lo tengo elegido, te ahorro el trabajo, ¿no? ¿Vale? Elígelo tú. Bien, lo voy a hacer con otro de los temas que realmente me fascinan, que es precisamente uno de lo que tú hablaste, ¿no? Es improvisación sobre las aguas tranquilas, ¿no? Que junto con el 3 a mí me cae la baba, ¿no? Pero bueno, todo el disco es fantástico, Paz, te lo digo de verdad, sinceramente, y esperemos que no tardando mucho nos traigas ese trabajo orquestal. Y aquí estaremos, y esta es tu casa, en Radio Crash. Muchas gracias. Paz, y ¿quieres decirnos algo más? Todo tuyo. Nada, ha sido un placer, y yo ya sabéis que como estoy ahora, soy asturiana, pues estoy a vuestra disposición. Asturiana ahí en la playa de Nueva, así que si cualquier día vais por ahí, ahora que llega el verano, ¿no? Por Nueva, pues a lo mejor al lado tenéis a Paz del Castillo. Bueno, Paz, pues lo dicho, un enorme placer. Gracias por estar aquí, por habernos concedido tu tiempo, tu sabiduría. Y nos despedimos pues precisamente con ese tema, ¿no? Con ese improvisaciones sobre las aguas tranquilas. Y a vosotros recordaros que el próximo miércoles aquí estaremos en Músicas en Atar. Y salud y saludos para todos.